Diario Docente. Don Pepe. Todas las voces. Segunda temporada. Déjeme. Un programa hecho por docentes para docentes. El cruce. Volvimos para seguir compartiendo juntas, juntos, juntes, experiencias, voces, noticias y luchas en la escuela, en el sindicato y en las calles. Para dar clases. Escúchanos todos los viernes desde las 18 horas en la 106.1 Radio Kermés. Volvé a disfrutar de nuestra programación visitando www.utelpa.com. Un programa hecho por docentes para docentes. Buenas tardes a todos, todas. Somos Cami Gómez y Clau Calderón. Esto es Diario Docente. Todas las voces. Un programa hecho por docentes para traerles todas las novedades, noticias. Sí, tenemos varias. Hemos estado ausentes. Hemos desconectado dos semanitas, pero bueno, porque estábamos a full, no llegábamos a coincidir para la grabación. Sí, la verdad que hemos estado con congresos, participando de distintas actividades del sindicato, que también son importantes, y hemos tenido que dejar de lado dos semanas el programa. Algo que, bueno, que la verdad, más allá de que nos cuesta un poquito, tiene que ver con la actividad que hacemos y también tiene que ver con que activamente hemos estado participando, y está participando la UTELPA en viajes, en manifestaciones, cuestiones no solamente dentro de la provincia, sino también en el ámbito nacional. La verdad que el contexto es complejo y, bueno, nos demanda que por ahí no podemos estar presentes. Pero ya regresamos con todo. Tenemos solucionado todo. Tenemos solucionado el problema, así que seguramente esto no va a volver a ocurrir. Sí, bueno, para comentar más o menos, vos estuviste en la mesa tratando, en la comisión, tratando el nomenclador del maestro de grado y maestro de grado y maestro de sección. Maestro-maestra, es la propuesta que presentó el Ejecutivo en la última reunión, donde, bueno, nosotros decidimos a partir de esa reunión, en el mismo momento, ¿no?, pedir que se mejoraran los tiempos en los que se iba a distribuir esos 10 puntos que ofrece el Ejecutivo. También en la nueva propuesta se incorporaron en total 8 cargos, 4 tienen que ver con nivel primario y nivel inicial, y 4 con las escuelas agrotécnicas y las escuelas técnicas. O sea, lo que compete a la UTELPA son 4 cargos, se agrega el de maestro y maestra secretaria para ambos niveles. Nos parece, la verdad, que fue una buena noticia. Y en este momento, respecto del tema, nos estamos dando una estrategia a nivel provincial de recorrida de cada una de las escuelas primarias y los jardines de infantes de la provincia. Hemos estado recorriendo Huatraché esta semana, la semana pasada estuvimos en General Pico, también estuvimos en Macachín y en todas las localidades que pertenecen a la seccional. Lo mismo ayer en Huatraché, estuvimos en Campo, en Colonia Santa Teresita, tratando de, bueno, de sacar las dudas, de mostrarles cuál es el proyecto integral que tiene la UTELPA, que en principio la propuesta son estos 10 puntos, pero nosotros presentamos, ¿no?, un proyecto y estamos dándolo a conocer, porque, bueno, también hay muchos docentes nuevos que ni siquiera conocen qué es el nomenclador, ¿no? Entonces empezamos de cero, o aquellas escuelas donde hay gente con más antigüedad, obviamente también tienen cierto conocimiento del nomenclador, por lo tanto, bueno, nos lleva un tiempo que es un tiempo muy valioso, de escuchar, de explicar, de escuchar propuestas también, ¿no? Y lo que le sucede a las y los docentes permanentemente en la escuela relacionado con el puesto de trabajo. Porque justamente el nomenclador lo que pone en discusión o lo que viene a poner sobre la mesa es revalorizar el trabajo docente en estos cargos en principio, y también obviamente hay una fuerte demanda para otros cargos. También recorrimos escuelas de jornada completa, donde una de los pedidos, de la crítica constructiva, porque fue en esos términos, nos hablaban también de la necesidad de mejorar el nomenclador de esos cargos que, dada la pérdida de poder adquisitivo, la pérdida que ha tenido el salario desde el año pasado a la fecha, son cargos que que han quedado casi equiparados cuando tienen más carga horaria y otras funciones que hacer en la escuela. Pero bueno, son reclamos, obviamente... Sí, todos reclamos legítimos y se escucha. Sí, lo mismo pasa en secundario. También recorrimos escuelas secundarias porque, bueno, no era exclusivamente el tema de nomenclador. Sí es cierto que si uno mejora el cargo testigo de la maestra maestro de grado, está mejorando un montón de ítems que repercuten en todos los niveles, como claro, por ejemplo... el cargo testigo es el cargo testigo para todos los niveles, no es únicamente para... Claro, es el cargo testigo para mejorar la pauta salarial, cada negociación salarial que hay, mejora el material didáctico, mejora la zona, entonces hay algunos ítems que van a estar alcanzados. Igual nosotros decimos, lo decimos claramente, la cuestión del nomenclador no es que le da un cierre definitivo a la discusión del salario o mejora inmediatamente el salario. Tiene que ver más con revalorizar la tarea docente que ha quedado atrasada en cuanto a la cantidad de puntos. Y ahí por ahí es importante escuchar a los compañeros del sindicato que tienen más año y que vienen con esta historia. Porque bueno, en realidad el otro día en una de las escuelas, Roxana Gugliara claramente explicaba que el nomenclador nace cuando, al no existir la mesa paritaria docente, la definición de los salarios de los docentes se daba a través de la Cámara de Diputados. Entonces se genera ese nomenclador en la Cámara de Diputados y lo que hacían los diputados era ir mejorando, ir mejorando para multiplicar por los puntos del nomenclador. Digo, hoy nosotros tenemos una ventaja, los más jóvenes, sobre todo los que recién se inician, ¿no? Sí, sí. Que es tener la ley de paritaria docente donde discutimos el salario y también discutimos condiciones de trabajo. Es un tema muy importante, pero no es la totalidad de la atención, digo, que nosotros estamos poniendo. Hay otro tema también que hemos venido estando estos días que no estuvimos en la radio, el tema de ganancias. Sí, ese también es un avance. Bueno, hoy tuvimos novedades. Tuvimos novedades negativas. El viernes pasado, la CETERA, el amparo que había presentado la CETERA en la justicia, resolvió un juzgado federal nacional dar lugar a la medida cautelar y aplicar la no innovación respecto de esa norma que se había modificado en el Congreso y la cual nosotros veníamos pidiendo que los legisladores no la votaran, sobre una nueva ley de ganancia donde la cuarta categoría nos iba a afectar. No iba a ser masivo, obviamente, no desconocemos. Sí, pero hay que tener en cuenta que en este caso, o en esta oportunidad, el impuesto a las ganancias, no se, más allá de todos los ítems que estaban exentos, no se tomaba lo de bolsillo. No, era el salario bruto. Tal cual. Entonces, las dos columnas. Las primeras columnas. Claro, que no tienen descuentos. Entonces, si bien tampoco iba a ser masivo, sí seguramente iba a afectar a trabajadores y trabajadoras que tienen 36 horas, que tienen muchos años de antigüedad o que tienen dos cargos. De hecho, hoy, jueves, que estamos grabando parte del programa que ustedes recordemos van a escuchar. Recordemos que nosotros grabamos en partes. Sí. En el día de la fecha, hoy, los jubilados y jubiladas docentes de nuestra provincia han sido, obviamente no de manera masiva, pero han sido alcanzados por el impuesto y estamos pidiéndole al Poder Ejecutivo de la provincia la inmediata devolución, porque nosotros el día 20 presentamos una nota al Instituto de Seguridad Social advirtiendo... También se presentó al gobernador. Sí, al gobierno provincial, al Ejecutivo... al ministro de Hacienda y también al instituto el día 20, o sea, el mismo día en horas de la tarde fue. Sí, todo el 20. Todo anticipándonos a que esta medida cautelar tenía que entrar en vigencia inmediatamente para frenar los descuentos. La verdad que nosotros, más allá de que haya cuestiones administrativas que tienen que ver con la carga, nosotros estamos reclamando en el ámbito provincial la devolución lo más inmediato posible de esos descuentos porque... es un perjuicio económico para jubiladas y jubilados y en un contexto donde la pérdida de poder adquisitivo es tremenda, digo, es un golpe más al bolsillo de un sector... Está más que vapuleado. Sí, que está más que débil, ¿no? Que son los jubilados y las jubiladas. Obviamente que aquellos que son alcanzados por el impuesto de las ganancias seguramente tienen mejores jubilaciones que otros compañeros. Pero al existir el amparo, ese amparo se tiene que respetar y nosotros exigimos es que se respete, que se devuelva inmediatamente lo antes posible y por otro lado es un derecho ganado, ¿no? El haber jubilatorio que cada también. Claro, que cada compañero o compañera tiene, eso no está en discusión. Así que, bueno, son dos temas como importantes. Sí. Y respecto de lo salarial, que también es un tema que cada día

para homenajear a las infancias. Lo estamos convocando de la CTAT y se sumaron muchísimas organizaciones que también están comprometidas con las infancias y que laburan cotidianamente con ellas. Sumo la CTA Autónoma, la Garganta Poderosa, UTEP, Curas Opción por los Pobres, y siguen llegando organizaciones que también quieren participar. Y esta actividad es plantear la denuncia contra el hambre, de la situación de los pibes y pibas que se van a dormir sin tener un plato de comida, y también un rechazo contra la baja de la edad de punibilidad que hoy se está discutiendo. Queremos poder plantear otro sentido, por eso hay muchas actividades de juegos, de recreación, de educación y de ciencia. Por eso las consignas son infancias libres. Los pibes y las pibas tienen que estar teniendo actividades educativas y de recreación, y por eso durante todas esas 3 horas que va a durar el festival va a haber alrededor de la plaza stands que van a ser sostenidos y fueron pensados por las organizaciones sindicales y también por las organizaciones barriales, dando dinámicas de taller, participativas, de arte, de reciclado, y va a haber un escenario también donde todo el tiempo, durante las 3 horas, va a haber orquestas infantiles y juveniles. También van a haber rap, títeres, todo con mucha participación de los propios pibes y las pibas. Y también un documento que van a ser leídos por los más adolescentes. Diario Docente. Todas las voces. Estuvimos escuchando, compartiendo la palabra de Federico Montero de CONADU. Sí, que los compañeros y las compañeras estuvieron de paro el día lunes y martes. Como siempre, bueno, continuamos con la lucha y en defensa de la educación. Sí, no ha habido avances respecto de... del reclamo que tienen nuestros compañeros. Del reclamo que tienen, bueno, hay una fuerte pérdida del salario de los docentes universitarios. Y solamente está viniendo plata para el funcionamiento de las universidades, ¿no? Pero no para los salarios docentes. Así que, bueno, la verdad que la situación es conflictiva. Y, bueno, también digo cómo se ha ido incrementando la cantidad, lo veíamos acá en la universidad, ¿no? De docentes y de facultades que se suman a la lucha. Sí. Son cada vez más. Así que, bueno, eso también da cuenta de cómo... se puede ir fortaleciendo la defensa de la universidad pública. Y visibilizar también este reclamo, la importancia del reclamo, porque, como hemos visto, como bien decís, se está agudizando. Sí, el desfinanciamiento lo que hace, por un lado, precarizar, o sea, obviamente, el trabajo docente, la investigación, la producción que hace la universidad, pero también la pérdida de matrícula, ¿no? Porque el contexto hace que los chicos... Acá lo vemos en la provincia, sí. Vienen del interior, incluso en nuestra provincia tenemos garantizado el boleto por una decisión del gobierno provincial, que eso hace es una ayuda muy importante. También es importante, la universidad tiene acá y en la ciudad de General Pico residencia, becas para comedor, becas para fotocopias, o sea, un montón de... Sí, el trabajo colectivo que se está haciendo para garantizar la educación. Para sostener que los chicos estén y no haya desgranamiento y pérdida de matrícula, porque se tienen que volver a sus pueblos y dejar de estudiar y ponerse a trabajar, ¿no? En lo que encuentran. Sí, poniendo también esto de la educación como derecho, que tengan el acceso a la educación. También escuchábamos la palabra de María Laura Torre, compañera del SUTEBA, que hace referencia a esto, a la educación como derecho. Y por último también escuchamos la palabra de Paula Rey Fortes. Bueno, el festival, recién me comentabas que se reprogramó el Festival de las Infancias Libres. De las Infancias Libres estaba participando la CETERA junto con otras organizaciones de ese evento, pero bueno. Muchas organizaciones se habían convocado, como escuchamos recién en la palabra de Paula, pero bueno, ha sido reprogramado por lluvia. Sí, aparentemente va a llover en la ciudad de Buenos Aires, así que veremos cuándo se hace y a lo mejor tenemos seguramente la voz, una vez que suceda, la voz de alguno de los compañeros que participen. Y también estuvimos conversando con Lilia, así que... Lilia López ha llegado a la ciudad de Santa Rosa. Ha llegado, ya se ha retirado. Sí, también se lo fue, así que bueno, tuvimos la oportunidad de charlar con ella y de preguntarle respecto de lo que está organizando en la Secretaría de Género, Igualdad de Oportunidades, etcétera, un encuentro de la semana que viene de los que va a participar la UTELPA, todavía no sabemos... La otra, el 5. O el 4 de septiembre. Tenés razón, falta más de una semana. Sí. Pero bueno, Lili compartió la palabra y ya se va para Buenos Aires la semana que viene para organizar eso. También nos estuvo comentando las manifestaciones que ha hecho CTA junto con el resto de las organizaciones y los movimientos sociales acá en la Cámara de Diputados, pidiendo por el tratamiento del aporte solidario, cosa que no sucedió en la Cámara. No, ahora lo que se está tratando, o se comenzaría a tratar en comisiones, es el aumento del presupuesto. Y también conversamos sobre el salario mínimo vital y móvil, que la CETERA rechazó en la última paritaria nacional. No es el salario mínimo vital. No, es el salario garantido. El salario docente, sí, el piso para todo el país. Sí, pero bueno, la escuchamos. Bueno, tenemos en la radio a Lilia López, secretaria de Género e Igualdad de Oportunidades de nuestra central. Vino a trabajar a la ciudad de Santa Rosa, así que aprovechamos para hacerle una entrevista para que nos cuentes, Lili, respecto del encuentro que estás organizando desde la Secretaría de Género de la CETERA con todas las provincias, de la cual también va a participar la UTELPA. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Sí, desde CETERA estamos organizando una reunión para el día 4 de septiembre, donde vamos a convocar a todas las secretarias o referentas de género de todos los sindicatos de base de CETERA del país, un encuentro donde nos permita debatir el contexto actual que estamos viviendo, las mujeres y las diversidades. Hoy nos vemos muy afectados por las políticas que está llevando adelante el gobierno nacional. Muchas normativas y leyes que fueron conquistadas por nuestras luchas hoy están siendo vulneradas, modificadas, desfinanciadas. Sí. Es decir, hay un vaciamiento enorme de políticas públicas con perspectiva de géneros y diversidades en el país. Y creo que, bueno, es muy importante este encuentro para poder socializar, escucharnos, escuchar las voces de todo el país y ver cómo nos organizamos para seguir trabajando y cómo nos reconstruimos, ¿no? Cómo nos reforzamos para que estos derechos que hemos logrado después de tanto tiempo no se pierdan. Hay un tema que para nosotros es muy importante, muy significativo para CETERA, y para todos los sindicatos de base, que es la ESI, la Educación Sexual Integral. Y hoy lo vemos con muchísima preocupación, un programa que está siendo desfinanciado totalmente por el gobierno nacional. Nosotras tenemos que darnos el debate de cómo continuamos en cada una de las provincias, en cada una de las escuelas de todo el país, de todos los niveles del sistema educativo, porque esta norma vino a darnos herramientas a los docentes, a las docentes, muy importantes y que además nos permitía trabajar con nuestros estudiantes sobre temas tan importantes, ¿no es cierto? Y lo teníamos incorporado como un derecho. Sí, además estaba acompañado del programa de formación a través del Infod, que era fundamental, la generación de materiales de contenido a través de la página de Educar. La verdad sí, que programas socioeducativos que se han eliminado. Bueno, respecto de eso, digo, no va a ser la misma realidad la que tiene la provincia de La Pampa, por ejemplo, con algunas otras provincias donde además los gobiernos provinciales definancian y atacan a la escuela pública, ¿no? Totalmente, pero además este encuentro nos tiene que servir para debatir y organizarnos al próximo encuentro nacional número 37 plurinacional de mujeres y disidencias que se va a llevar adelante este año en la provincia de Jujuy, que es el 11, 12 y 13 de octubre, un encuentro con estas condiciones y con estas características, ¿no? En un contexto nacional grave y en una provincia donde justamente el gobierno de la provincia de Jujuy no es un gobierno amigable de las políticas públicas y de las mujeres y diversidades que vamos a ir con muchas ganas de participar, de debatir y de poner postura en defensa, como dije recién, de las políticas públicas con perspectiva en género y diversidades en claves de derechos humanos. Lili, y respecto de otro tema, porque también formás, obviamente, parte de la Junta Ejecutiva de CETERA y has tenido posibilidad de participar de la Mesa Paritaria Nacional, que si bien le decimos mesa paritaria, hay un cierto incumplimiento respecto de la ley de paritaria, pero bueno, hay algunas reuniones donde la CETERA está participando. Esta última reunión, si bien no estuviste allá, el resultado igual fue... Estuviste presente en la última. Mesa paritaria, sí. Fui miembro paritario. Que se rechazó la propuesta, sí. Por insuficiente. Estuve sentada en esa mesa, realmente las anteriores, ¿no es cierto? Como vos bien lo decís, se cumplía con el reglamento de lo que es el ámbito paritario. Esto es... Fuimos al ex Ministerio de Trabajo de Nación, donde estaba presente simplemente el Secretario de Educación, el Presidente del Consejo Federal de Educación, que es el ex Ministro de Educación de la provincia de Mendoza, y por Zoom había algunos ministros, ministras del país, y presente estaba el Ministro de Tierra del Fuego. Claro, no, me confundí porque lo que se conoció hoy es el salario mínimo, claro. Por eso me confundí. Pero bueno, en esa reunión, en ese ámbito paritario, estábamos todos los gremios docentes que formamos parte de la paritaria nacional y se tiró esta propuesta de aumentar el piso salarial, que por supuesto nosotros en ese mismo espacio, en ese mismo ámbito, lo rechazamos. Porque con esta inflación que hemos tenido en este primer semestre del año y un piso salarial que se tendría que haber definido en febrero o marzo, cuando se inicia el ciclo lectivo, a esta altura del año nos parecía que estaba muy por debajo de lo que hoy es la canasta familiar o la línea de pobreza, está muy por debajo de lo que es la línea de pobreza. Con un compromiso en ese momento de llevarse esta inquietud de los gremios y darnos una respuesta en la semana. Recién en esta semana se dio un decreto, el Gobierno Nacional, el Presidente de la Nación, con un decreto definió lo que se propuso ese día unilateralmente sin el consenso de los gremios que estuvimos ahí presente. A esto se le suma que llevamos la quita del FONID, que es el incentivo docente, y a esto se le suma la gran devaluación o la pérdida del poder adquisitivo del salario, es decir, que estamos en una situación muy complicada en todo el país. Sumado también a la media sanción de esencialidad en la educación. En la educación, que ojalá eso no prospere en la Cámara de Senadores, en el Senado, lo vemos difícil. Si bien ya la justicia se expidió a favor de CETERA, diciendo que la educación es un derecho, no un servicio, no es un servicio la educación. Sí, sí. Pero además, lo triste de este proyecto presentado por el gobierno es que hablan de esencialidad como disfrazando, porque en realidad lo que dice el proyecto nacional es coartar la libertad de hacer paro, de la protesta, huelga. Del sí, derecho porque, a la por protesta. Un lado, nos imponen, porque se impuso, no hubo negociación ni paritaria, el mínimo garantido entre 160, 420 ahora sería, pero por otro lado, la educación es esencial, o sea, es esencial, pero arréglense como puedan. De hecho, salieron a decir que nos ajustemos el cinturón, porque bueno, no hay para hacer gasto en educación, pero somos esenciales. Con respecto a esto, sí me preocupa mucho los dichos en un diario local del diputado que nos representa a nivel nacional, Martín Arduin. Realmente, la diputada Trapaglia también salió en el mismo sentido. Realmente que tengan esta mirada de lo que significa la escuela pública, del derecho a la educación, el derecho a la educación... y la mirada que tienen sobre los docentes, las docentes, de lo que significa la profesión docente, ¿no? De la maestra, del maestro, del profesor, de la profesora. Realmente es muy triste que un diputado o diputada provincial piense de esta forma, ¿sí? Cómo se alejan del pueblo, ¿no? Cómo se alejan del pueblo que... se olvidan que están representando a una provincia que es la provincia de La Pampa. Realmente es muy triste los dichos de este diputado. Sí, también Martín Maqueira salió a decir que a festejar la media sanción y a decir que era grato ver que la provincia de La Pampa presentaba un cambio. La verdad que si el cambio es recortar el derecho a huelga y que los docentes no lleguen a la canasta básica, estamos perdidos. Pero bueno, digo, esa es la postura de un sector político que, bueno, que nosotros permanentemente tratamos de dar la discusión defendiendo siempre el derecho y defendiendo la escuela, y en este caso defendiendo la escuela pública. Y siempre defendiendo el trabajo de las y los docentes, porque somos docentes, así que... Lo lamentable es que ellos apoyan a una política brutal de ajuste que está llevando el gobierno nacional y en contra de los trabajadores y trabajadoras de este país. Tal cual. Bueno, Lili, de hecho iba a comentar, de hecho, sobre el aporte solidario acá que se estaba tratando, que no llegó a tratarse hoy en la provincia, que también como miembro de la CTA estuviste hoy. Estuvimos presentes. Hicimos dos movidas. Dos movidas importantes. Hemos presentado petitorio a todos los bloques de la Cámara de Diputados, Diputadas Provincial. Hoy acompañamos además a los movimientos sociales, porque son las compañeras y compañeros que están en el territorio, que están en los barrios, que recorren los barrios, que tienen claridad de las necesidades que hoy tienen las familias, del hambre que tienen nuestros pibes, nuestras pibas. Sí, sumado a que no recibieron el RAFE, exactamente, el refuerzo alimentario. Y nosotros, además, por formar parte de un sindicato que representamos a la docencia pampeana, también tenemos conocimiento de cómo llegan nuestros pibes y nuestras pibas a la escuela. Y la verdad que ver a la oposición que no dé quórum, que hace más de 5 o 6 meses que está este proyecto dando vueltas sin resolverse, es lamentable, es muy lamentable, porque bueno, se olvidan que el pueblo los votó y que están representando al pueblo pampeano. Y sí, aparte miran para otro lado ante el hambre. Uh-huh. Yo creo que no hay algo más. Sí, cruel. Después también en ese análisis que vos hacés respecto de la postura que tienen, digo, en la escuela este tema está claro, hemos estado de recorrida en toda la provincia. Y lo primero que hablamos con los equipos de gestión es si está funcionando la partida que viene, sobre todo para alimentos, y es una cuestión que las y los docentes lo manejan claramente respecto de hay localidades en las que no hay tanta necesidad, hay un importante trabajo de los municipios, las escuelas, sobre todo en el interior, obviamente por el tamaño es mucho más fácil, hacen todo un trabajo, digo, articulado con otras instituciones, pero digo, el tema de la alimentación y la necesidad de cubrir que los chicos lleguen con las comidas que necesitan es un tema permanente en la escuela. Entonces, digo, como docentes, como representantes de las y los docentes de la UTELPA, no podemos tampoco dejar pasar este tema. Por supuesto, pero además este grupo de oposición está claro que representan al gobierno nacional. Sí, sí, o sea que acuerdan no con las políticas que se están llevando adelante a nivel nacional. Sí. Sí, sí, permanentemente justifican, incluso cuando tuvimos la reunión con Maqueira, que se preveían alguna de estas medidas, él no lo veía como grave, o sea, lo dijo claramente, está grabado, lo tenemos en nuestro canal. Digo, esto es una cuestión, realmente hay que hablar de política y hay que exponer cuáles son los argumentos desde el lado de las y los trabajadores y por qué nombramos a quienes nombramos y presentamos proyectos, o sea, hacemos un montón de cuestiones, no es solamente digo, el discurso o el ataque a un sector, es bueno, tratar de sostener todo eso que se ha construido con lucha, porque tampoco ningún gobierno nos regaló nada, no, ni provincial ni nacional. Hemos tenido siempre que pelearla, por lo tanto, hoy lo vamos a defender. Y más en unidad, que venimos ya trabajando. Sí, por supuesto, sí. Bueno, Lili, te agradecemos, te liberamos y... Por poco tiempo, porque después vamos a querer la palabra de cómo estuvo el encuentro. Sí, por supuesto. Sí, espero que sí, va a ser muy importante, va a ser muy lindo el encuentro a nivel nacional, así que la UTELPA va a estar presente. Yo opino que comunicación tiene que ir. No sí, sé, acá después vamos a hacer una encuesta. Vamos a hacer una encuesta a ver si nos votan para que vayamos. Gracias a ustedes, gracias a ustedes. En defensa de la escuela pública que queremos, elegí UTELPA. Hemos escuchado la palabra de Lilia. Ahora vamos a dar paso a la palabra de que estuviste conversando con Roxana, que hoy regresó de Buenos Aires. Roxana Gugliara, nuestra secretaria general, participó del plenario de secretarios y secretarias generales de todo el país en la CETERA el día de ayer. Ayer jueves estuvo, bueno, toda la mañana y parte de la tarde trabajando y discutiendo algunas cuestiones que tienen que ver con esto que está pasando, el avance del proyecto de esencialidad, ¿no? Hay posibilidades. Sí, están organizando una movida importante para el día que se trate. Veremos, se van a conocer más detalles ahí, pero la idea es que puedan estar la mayor cantidad de docentes de todo el país en el Congreso de la Nación repudiando la sanción en caso de que se avance. Pero bueno, dada la gravedad de la situación, nos va a contar fundamentalmente lo que tiene que ver con la letra de la esencialidad. La etcétera ya ha hecho un análisis pormenorizado de la ley, del contenido que tiene la ley, de la gravedad que tiene, así que bueno, sobre ese tema nos va a estar conversando. Bueno, la escuchamos. Bueno, estamos con Roxana Gugliara, nuestra secretaria general, que ha llegado de la ciudad de Buenos Aires de participar del plenario de secretarias y secretarios generales a nivel nacional en la CETERA. Ro, ¿qué nos podés contar de lo que está sucediendo en el plano nacional, no? Sí, buenos días. Acabamos de llegar de la reunión de CETERA del día de ayer, donde se hizo un análisis muy pormenorizado de la situación nacional respecto de la educación pública, sobre todo lo que tiene que ver con esta media sanción que tiene la Cámara de Diputados, la ley, el entender a la educación como un servicio esencial estratégico, y un pedido fuerte de nuestra confederación, de nuestra secretaria Sonia Lesso, de que le pidamos a los senadores y senadoras que nos representan por la provincia de La Pampa, en nuestro caso, que voten en contra de esta ley cuando llegue al Senado. Bueno, precisamente porque hablar de la educación como un servicio esencial y estratégico corre el eje de pensarla como un derecho social, como un derecho del pueblo, y no solamente cercena un derecho, que es el derecho a huelga, que es un derecho constitucional de los y de las trabajadoras de este país, cualquiera sea la rama a la cual pertenezcamos, sino que también se genera un debate mucho más profundo que tiene que ver con la discusión por el financiamiento educativo. Porque cuando se generan conflictos donde las y los trabajadores terminamos en medidas de fuerza o medidas de acción directa, tienen precisamente que ver con vulneración de derechos laborales, de derechos salariales, pero también cuando las escuelas no están en condiciones, cuando la infraestructura escolar está en pésimas condiciones y hay riesgo para niños, niñas, para docentes, cuando no hay elementos tecnológicos, cuando no hay libros, cuando no tenemos más la formación gratuita en servicio para los y las docentes del país. Y esto, la verdad, es que atenta contra una educación de calidad. El enorme desfinanciamiento que estamos sufriendo por las políticas del gobierno nacional en las provincias para la educación, bueno, tiene que ver con esto. Escuelas que no se están construyendo, que no se pueden arreglar, computadoras que ya no llegan a las y los estudiantes, becas que no hay, formación docente que no hay, y que de las cuales se están haciendo cargo las provincias, como por ejemplo en nuestra provincia, que como política educativa se hace cargo de todo lo que Nación por ley le corresponde proveer y no provee. Pero si no lo analizamos a nivel nacional, es un clarísimo ataque a la educación pública, de calidad, decimos, y abre la puerta a la mercantilización y a la privatización del sistema. Ese es un tema que está avanzando, ¿no?, claramente, y que es discusión permanente en la CETERA. Sí, exactamente. La verdad es que es un proceso que viene de mucho tiempo atrás, pero que se ha profundizado en este último tiempo, porque donde no está el Estado presente garantizando todo esto que venimos diciendo, pero sobre todo cuando hablamos de la formación docente, aparecen todas estas otras ofertas de fundaciones privadas, sobre todo lo que tiene que ver con la formación, con datos erróneos, con datos estadísticos erróneos que no se condicen con la realidad y que generan y llegan y permean el sentido común de las personas cuando se quiere instalar que los niños y las niñas y los jóvenes no saben leer y escribir, no saben hacer operaciones básicas. Y entonces se empieza a discutir que en la Argentina hay un altísimo porcentaje de analfabetismo. La verdad que son datos erróneos, porque hay un alto porcentaje, altísimo porcentaje de estudiantes que terminan la escuela secundaria. Que terminan la universidad. Ese es un debate, ¿no? Que también está en la agenda, porque bueno, también están desfinanciando la universidad pública, pero muchísimos, altísimos porcentajes de estudiantes de nivel secundario llegan a la universidad, permanecen y egresan de la universidad pública. Sí, incluso hay estadísticas, por lo menos en la provincia de La Pampa, como programas también que apuntan a fortalecer la lectura, la escritura, o sea, las problemáticas más importantes dentro de la escuela no se pierden de vista, digo, por lo menos en el caso de la provincia de La Pampa hay programas que apuntan a fortalecerlo en el nivel primario, en el nivel inicial, así que la verdad que es un tema que seguimos de cerca, pero como vos decís, lo grave acá es que al permear el sentido común se instala, circula, incluso hasta después es un discurso que compañeros y compañeras también repiten, ¿no? o compran. Sí, exactamente, ¿no? Instalar también que la escuela pública no enseña, que en la escuela pública no se aprende, que lo privado es mejor. Sí, que los docentes no sabemos nada. Que los docentes no estamos capacitados o formados para. La verdad es que las y los docentes en nuestra provincia tienen proyectos en las escuelas muy interesantes, muy importantes, donde se produce conocimiento. Por supuesto que hay situaciones para trabajar, para problemáticas mejorar, para resolver, cuestiones para mejorar, debates que hay que seguir dando, profundos debates sobre el trabajo docente, sobre qué significa ser docente hoy en estos contextos. De hecho, nosotros como sindicatos, parte de nuestra política gremial es en la formación que ofrecemos a afiliados y afiliadas en este año, por ejemplo, debatir sobre el trabajo docente en estos contextos o en los contextos actuales, pero siempre desde un lugar, desde una construcción colectiva, desde construcción del conocimiento. Y cuando nosotros pensamos en planes de alfabetización, trabajo docente que tenga que ver con los proyectos educativos y desde una mirada pedagógica, hablamos de generar todas las condiciones para formar individuos críticos. Por supuesto. Que puedan entender la realidad, que puedan tener esa utopía de transformar el mundo que los rodea para que sea una sociedad más justa, que tengan todas las herramientas y los conocimientos necesarios para pensar la época que viven y poder construir y conocimiento colectivamente. De eso se trata cuando pensamos en el proceso de enseñar y de aprender, que no es el paradigma en el cual está parada el proyecto político educativo nacional, si se quiere. Entonces, por eso desde CETERA el trabajo es arduo en este sentido, ¿no? En poner en debate los procesos políticos pedagógicos que se dan en la escuela, con las y los docentes, con las y los estudiantes. Se está haciendo un trabajo muy importante con pedagogos de renombre nacional e internacional. Formamos parte de la Internacional de la Educación para América Latina y de la Internacional de la Educación. Hace pocos días se llevó a cabo un Congreso Mundial de Educación del que tuvimos el honor de participar, y estos debates se están dando en el mundo. En el mundo se está debatiendo cómo defender la escuela pública para que siga siendo de calidad, el trabajo docente, discutir la valorización del trabajo docente, poner en valor nuestro trabajo. Que también tiene que ver con el salario, ¿no? Tiene que ver con el salario, con el financiamiento educativo, con tener escuelas dignas y tener espacios de enseñanza y aprendizaje dignos para nuestros y nuestras estudiantes. Bueno, Roxana, la verdad que el informe ha sido amplio, te agradecemos tu participación y bueno, ya estaremos de nuevo en la radio, tenemos la radio más cerquita, la tenemos acá dentro del sindicato, así que gracias por tus palabras. A ustedes. UTELPA, siempre en defensa de la escuela pública y de las y los trabajadores de la educación. Bueno, tuvimos la palabra de nuestra secretaria general, Roxana Gugliara. Y estamos llegando al final del programa, ¿no? ¿Todo concluye al fin? Sí, todo se termina. Ponían melancólicas. Bueno, como siempre, ante todo agradecer el espacio a nuestros compañeros. Radio Kermés. Sí, de Radio Kermés. Tenemos una nueva incorporación en el equipo aquí en grabación, a Pablo, así que agradecerle. Tenemos un nuevo jugador en la cancha. Y también, bueno, Agus, que hace también de operadora, cumple el rol de operadora, así que un placer, como siempre, trabajar con ellas. Y bueno, tenemos algunos recordatorios. Recordemos, sí, mañana sábado se va a estar desarrollando una nueva formación. Es la réplica de la formación anterior, que se llamaba... Nuevos escenarios en relación al trabajo docente. Armado y... O sea, organizado desde la Secretaría de Educación del Secretariado Provincial, con la participación, obviamente, del resto de las secretarías desde distintos lugares. Seccional Santa Rosa es quien recibe a todos los compañeros de la zona. Se hace en la sede del provincial, ¿no es cierto? Sí, en la Belgrano a las 9 horas. A partir de las 9 horas, bueno, ahí van a estar los compañeros explayándose sobre el tema. Es una capacitación muy demandada, seguimos teniendo pedidos de cupo, pero... Sí, bueno, recordemos que se hace a través de la red PAN, que hay un cupo, hemos podido incorporar a algunos compañeros más, también gracias al trabajo de la Secretaría de Educación, así que bueno, vamos a ver qué nos depara el día de mañana en la formación. Siempre son encuentros muy ricos porque uno puede ver, puede charlar, no solamente de lo que está en discusión, sino bueno, ver qué les pasa a la gente del interior. Siempre es interesante escuchar y participar de estos encuentros. Sí, seguramente tengamos la próxima semana la palabra de algún compañero o compañera que nos cuente. Vamos a estar ahí trabajando con la radio porque... Sí, ya tenemos móvil. Ahora tenemos acá la radio cerquita, así que vamos a traer a los compañeros a que nos dejen su palabra y también nos cuenten qué están haciendo en las escuelas. Tenemos acá algunos recordatorios respecto de lo que viene pasando en los colegios, ¿no? Sí, también. Esta semana, el día martes, ya me perdí de días. Bueno, fue en el Colegio Panguitrus Nájer, se realizó la jornada recordando quiénes somos, nuestra identidad. ¿Tiene que ver con el aniversario del colegio? Sí, Panguitrus Nájer, creo que fue el 26 aniversario, si no me equivoco. Sí, porque 25 cumplieron todas las unidades educativas el año pasado. 26. Así que sí, muy emotiva, las creaciones de los chicos y las chicas, la verdad que... muy lindas. Yo tuve la oportunidad, porque bueno, soy profe ahí, de estar compartiendo. Y a pesar del frío, los chicos y las chicas asistieron, porque bueno, era media jornada institucional, y estuvieron, era de 10 de la mañana a 2 de la tarde, compartiendo. Mirá qué lindo. Y bueno, el lunes también tenemos el cumpleaños de... Bueno, ahí estás de organizador. Sí, ahí estamos a full organizando, ahora ya me estoy... El Colegio Polivalente. Polivalente de Arte, 50 años cumple. Bueno, recordemos que el Polivalente funciona en el mismo edificio que el CREA. El CREA, ¿no? Compartimos edificio con el CREA. ¿Está abierto a la comunidad el evento que hacen? Sí, está abierto a la comunidad a partir de las 11 horas. Hemos invitado a varias autoridades a ver quién nos acompaña. Así que están todos muy emocionados, emocionadas, porque... Están todos movilizados trabajando para esa fiesta. Sí, se van a presentar las producciones de los chicos y las chicas, van a haber intervenciones, así que... Bueno, ahí vamos a estar con la UTELPA. Por supuesto. Y vamos a estar con la radio seguramente, con alguna notita que le podamos hacer. También la de los chicos, ¿no? A los estudiantes. Sí, ya los hemos entrevistado y las hemos entrevistado en otras oportunidades. Y después, bueno, también estuvimos haciendo recorridas por diferentes escuelas de acá de Santa Rosa. Estuvimos en la 201, 95, 25. Estuvimos en varios gines. Ustedes se van a incorporar la semana que viene. La semana que viene nos vamos a sumar, vamos a ayudar a la recorrida porque, bueno... Recordemos que la seccional Santa Rosa no solamente es la ciudad de Santa Rosa, sino también está Toay y... ¿Anguil y Uriburu? No, Uriburu no. Sí, Uriburu sí. Bueno, vamos a recorrer la mayor cantidad de colegios. Lo que no sé si podremos ir nosotros la semana que viene, tenemos ya planificado... No, creo que la semana que viene solo está planificado Santa Rosa. Sí, es terminar Santa Rosa. Porque, bueno, con el tema del nomenclador estamos visitando los jardines y las escuelas primarias de jornada simple en principio, pero también estamos visitando los secundarios y las escuelas de jornada completa, así que... Vamos a hacer... aprovechamos también las recorridas para conversar con nuestros compañeros y compañeras. No es exclusivo la temática de nomenclador, pero es un tema que estamos tratando de socializar, estamos con el petitorio. Bueno, muchos delegados ya tienen el petitorio para firmar, así que bueno, estamos realizando... en varias seccionales, sé que se realizaron asambleas, nosotros y nosotras realizamos asamblea de inicial de primaria también esta semana acá en Santa Rosa, así que bueno, estamos como siempre trabajando con eso. Bueno, la primera semana de septiembre se realiza en la escuela de adultos de la que formo parte, trabajo en el colegio, la jornada de jóvenes y adultos, porque bueno, se viene el día de la educación para jóvenes y adultos. Siempre organizamos un cronograma amplio durante toda la semana, pero ahora estuvimos charlando en la hora institucional de esta semana la posibilidad de concentrarlo en un solo día, de que los profes podamos aportar nuestra participación, así que está bueno. El colegio, esperen que me salga el nombre, el colegio de adultos que funciona en la escuela 1. El colegio Regazzoli, no me salía el nombre, no, ahí está. Vino. Bueno, el Colegio Regazzoli organiza el lunes 2 de septiembre, sí, un encuentro donde es un estilo Feria de las Carreras. Esto lo comento así porque bueno, en la hora institucional éramos muchos profes en el Colegio de Adultos esta semana y bueno, nos invitaron a participar para llevar a los chicos y las chicas a partir de las 7 de la tarde. Ellos entran la jornada, creo que es de 7 a 9 de la noche, van a poder estar mirando todo lo que se ofrece en la ciudad para seguir estudiando, ¿no? Genial. Entonces me parece una oportunidad re linda porque en el colegio de adultos muchos chicos hace poquito tiempo han dejado el secundario o no lo han podido terminar, entonces una franja... Sí, es una oportunidad para continuar. Sí, una franja de edad que necesitan, que pueden seguir estudiando, que estaría muy bueno esa oportunidad. Y bueno, y la ciudad también ha crecido en cuanto a la oferta. Sí, así hay que, mucha oferta. Sí, hay mucha oferta, así que nos pareció re interesante, vamos a estar acompañándolos. Bueno, ¿tenemos alguna otra novedad? No, por ahora no. Ah, tenemos, también en el colegio de adultos estamos realizando... La colecta de juguetes, pueden ser juguetes usados, que estén en buen estado... Y también, obviamente, recibimos juguetes nuevos, aquellos que quieran hacerle una donación a la escuela. Son juguetes que por el mes de las infancias van a estar llegando, cuando terminemos de recolectar, van a estar llegando a los hijos e hijas de nuestros estudiantes. Y bueno, en el caso de que tengamos más, también vamos a invitar al barrio el Plan 5000 donde está la escuela, que siempre participa de todas las actividades que hacemos. Así que bueno, estamos contentas porque esta semana... Sí, son actividades que te llevan a la comunidad también. Sí, esta semana nos han donado muchos juguetes, así que la verdad que cuando lo anunciemos seguramente va a ser grato para los chicos. Genial. Bueno, como siempre, un placer. Les esperamos el próximo viernes a partir de las 18 horas. Recuerden que salimos por Radio Kermés a las 18 horas, sí, en vivo. Vamos a estar compartiendo en nuestras redes el enlace. Después pueden escuchar el programa en www.utelpa.com. Sí, tenemos todos los programas ahí cargados. Así que, bueno, los esperamos como siempre el viernes. La 106.1 Radio Kermés. Esto fue Diario Docente. Todas las voces. Muchas gracias. Pasado, base blues. este blues.